번에 내가 널 비켜만 The first dress man J.O.K.K. 망설임도 없이 넌 날 따라오게 될 거라 넌 없이 지는 마음은 감출 수 없지 Welcome to the love that I got 날 말 없이는 안 돼 situation 당황한 너의 실수 넘어 끝내 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별에 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 Hola, hola, buenas tardes, hermosa gente de Station K-Pop. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Paralelos del K-Pop. Este viernes 14 de mayo del 2021, de verdad me da mucho gusto que estén conmigo. Pues aquí trayéndoles un programa más. Últimamente o las últimas semanas he tenido problemas con internet. Entonces, pues bueno, han estado viendo eso, espero que quede el internet, ¿verdad? Y bueno, ¿qué escuchamos para, antes de pasar a decir qué es Paralelos del K-Pop, qué escuchamos al inicio del programa? Bueno, puse dos cancioncitas como alegres, como para animarnos. Puse Really Really de Winner. Winner es de los pocos grupos que me gustan, que puedo decir que muchas de sus canciones o casi todas me gustan. Entonces, primero vamos a poner a Winner con Really Really. Y también escuchamos a Beast con View Very Important You. Entonces, pues bueno, ahí estuvo el bloque de inicio. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, ahora sí les explico para los que no me han escuchado qué es Paralelos del K-Pop. Bueno, Paralelos del K-Pop es que ustedes solicitan una canción en coreano, la que ustedes quieran, del grupo que quieran, del año que quieran, y yo les pongo sus paralelos, que son paralelos, canción en inglés, español y coreano, que sonaron en el mismo año de la canción que ustedes están solicitando. Entonces, pues bueno, hay tres modalidades. Una, que ustedes me pongan su canción y yo elijo sus paralelos. La otra es válido que me digan, no, DJ Mari, yo ya tengo mi canción y mis paralelos, también es válido. Yo con mucho gusto les coloco su bloque completo de canciones. Y la última es que diga, no, DJ Mari, yo no quiero escuchar mi canción con paralelos, es más que con mis canciones favoritas y... Ah, pues es válido, les voy a dar chance de que elijan tres canciones para que formen su bloque. Y ponemos sus canciones, las canciones que ustedes quieran, ya sean coreano o que haya, tengan sus canciones favoritas, una en inglés, una en coreano, o una en coreano, una en japonés y una en español, no sé. Es como ustedes elijan su bloque, esos paralelos del K-pop, así para los que no me habían escuchado, para que no se me espanten y digan, ¡ay! ¿Por qué suena una canción en inglés o suena una canción en español? Bueno, porque ese es el fin de mi programa, ¿verdad? Esa es la dinámica de mi programa, entonces no se me espanten, quédense, van a ver que les va a gustar mucho. Y pues bueno, que les iba a comentar, bueno, creo que eso es todo, es lo más importante del programa. Recuerden que semanalmente hay votaciones, entonces pues bueno, métanse a la página de Station y voten por su artista favorito, son los estrenos de la semana, entonces pues bueno, recuerden siempre entrar, ver quién está en la semana y votar, ¿verdad? Para que salga un ganador. Entonces, pues bueno, así está la situación. Recuerden que al rato va a haber este sótano turro con DJ Jesse, así que pues bueno, no se lo pueden perder a las 8 de la noche. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el primer bloquecito de canciones para ¿cómo se llama? Para este programita. Vamos a empezar con el primer bloque de paralelos y ahorita regresamos a comentarlo. Muchas gracias por su compañía, de verdad me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Y pues bueno, ahora sí, vamos con el primer bloque de canciones de paralelos del K-pop y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-pop y recuerden que solamente me pueden escuchar por esta edición K-pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece? Sí, comenzamos. Ahorita volvemos. Saluditos a todos. Ya boseo, papo mogoni, odiseo mo hanenji, geongdeunika. Tell me baby where you at. Ya boseo, baby I'll be there, wherever you are, I'll be there. Ya boseo, pick up the phone girl, cause I gotta be there. 차가 막히는지 늦을 건가 봐, 급한 맘에 배터리는 또 깜빡하셨나봐. 나는 또 왠지 비가 올 것 같아 고민을 하다가 빨리 보고 싶은 맘에 일찍 데리러 나가. 깜짝이야겠지 날 보면 하겠지. 이미 엇갈리지 않겠다 달려야겠지. 저희 멀리 네 모습 보이는데 왜나 나도 알아 내 행동 비겁해. 비가 받아놀려도 난 절대 못 가. 너는 이런 내 맘 알까. 너는 내게 가는 길이 내게 왜 지옥행같이 느껴져야 되는 건지. 이건 말이 안 돼 네 외로움 달래준 건 안 돼. 어서 말해 제발 아무 사이 아니라고 왜 난 안 돼. 한번 해봐 아무 말이라도. 지금 어디서 뭐 하니 지금 널 멀리서 뭐 하니 바라보는 내가 느껴지지 않니. 하고픈 말은 다 니래 미안하단 말도 니래. 자꾸 어쩌봐 바로 여기가 니가 있어야 할 여보세요. 밥 먹으니 어디서 뭘 하는지 can't let you go. I only think about you girl. What would I be without you girl? Don't tell me lies, don't say goodbye. I just wanna let you know. I only think about you girl. What would I be without you girl? What would I be without you girl? Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.

바로 봐 What's the situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너진 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 Listo, listo, gentecita hermosa, hemos regresado, nada más que este, quería escuchar la voz de este Dio, es que Dio es mi valle de EXO, Dio me encanta, y ahorita que lo acabo de ver en el drama de Mi Príncipe en 100 días, o por 100 días, o por 100, oh, es mamón, pero pues yo creo que esa es su personalidad real, me gusta mucho en este drama Dio. Me encantó mucho. Entonces, pues bueno, ahí estuvo. Bueno, que escuchemos en el primer bloquecito de Paralelos del K-Pop. Bueno, escuchamos a Nuez con la canción Hello. Sí, fue un como bloque como tristón, como no sé. Pero bueno, ahí estuvo Nuez con la canción Hello. De hecho, hablamos de Nuez la semana pasada. Si mal no recuerdo, hablamos en Back to School de ellos. Escuchamos su biografía, escuchamos parte de su discografía, sus canciones más famosas. Y pues bueno, una de ellas es Hello. Empezando por Face. Y bueno, pasando por otras canciones hasta llegar a ¿cómo se llama? Bueno, pasando por Overcome, por Long Pain, por Sleep ¿cómo se llama esta canción? Sleep Talking creo que ya después estuvieron a W estuvieron BT estuvieron varias canciones, entonces pues bueno, hablamos de ellos, ¿por qué? Porque la semana pasada lanzaron canción, entonces dijimos, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de esta parte, también Nuez es de mis grupos, bueno, creo que poniéndolos así en todos en lugar, pues Super Junior ocupa los primeros como mil lugares, Super Junior es el principal, pero hay grupos que puedo tolerar escuchar sus canciones porque me gustan, porque el grupo como tal me gusta. Y pues bueno, yo creo que los segundos son 2PM, que por cierto ya este año es en compact. Estoy bien feliz de la vida. ¿Cómo se llama? También está Nuez, está Winner. ¿Quién más? También escucho. Varias canciones de Big Bang me gustan mucho, de Tian, de la canción que cantan de G-Dragon, hay una canción de G-Dragon que me gusta mucho también, entonces los escucho, aquí otro grupo también, de repente a Infinite. Ahorita estaba escuchando más a Sia por Park Hyun Sik. Estaba escuchando un poquito más a Sia. Entonces, pero así como que digamos, ay, tengo un buen de grupos y todos me encantan. No, pues no. De hecho, a los únicos que sigo fielmente y compro mercancía y compro lo que se pueda y apoyo en las reproducciones masivas y demás, pues la verdad es súper bien. Como ya todos sabrán, soy el de corazón, entonces pues ahora sí que Super Junior son eso. Son los meros meros aquí en mi coco, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvo ahí Nuez con Hello de su disco Reveal. Fue un bloque del 2014. Estuvo acompañado de One Republic con Counting Stars. Ya había comentado, creo que en la temporada pasada, que A One Republic los conocí porque hicieron un dueto con un señor que se llama Timbaland o algo así. Entonces, hay una canción que se me quedó ya después que la escuché la letra. Pues, bueno, escuché la canción, leí la letra en español. Wow, está buena. Se llama Es One Republic, Timbaland, y la canción se llama Apologize. Pues por si ahí quieren escucharla, pues bueno, es muy buena canción. Luego, ¿qué más escuchamos? Espérenme, ahora sí. Escuchamos, eso fue como paralelo en inglés, pues One Republic con Kung Chill Stars. Como paralelo en español estuvo Luis Fonse con Llegaste Tú. Y Luis Fonse tiene canciones padres, canta bien, aunque como persona no se me hace así como chida por lo que le hizo a su primera esposa, entonces sí, soy medio, no soy feminista, pero sí soy rencorosa. Entonces, pues bueno, ahí está. En lo artístico, pues no niego que Luis Fonse es muy... Luis Fonse es muy talentoso. Y bueno, también tuvimos como paralelo en como paralelo en coreano, tuvimos a Infinite Combat. Cuando vi ese video, charros, casi lloré. Está medio traumatizante. Ya como veo cómo golpean a todos y yo lo asumo a él y a todos los demás. Dije, no, ¿por qué? Dije, el drama, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo Back como con Infinite como paralelo en coreano. Y pues bueno, les recuerdo una vez más que semanalmente va a haber estrenos y pueden votar por su estreno favorito. Perdón, se me traba la lengua. Como verán, este es un programa grabado, así que pues bueno, nada más para escuchar los bloques que tengo preparados para ustedes. Espero que les esté gustando. Ya les había comentado que he tenido problemas con el internet. Ya espero que para el próximo miércoles y para el que Back to School y para el próximo viernes, que es el siguiente programa de Paralelos del K-Pop, pues bueno, el internet está funcionando para que tengamos un programa en vivo. La verdad me gusta mucho convivir con ustedes. Por ejemplo, por ahí ya había visto a Sakura, ya la había avisado, ya se había conectado, entonces pues ahora esto es a Sakura. Normalmente hay varios que me vienen a escuchar, están haciendo mi compañía, por ejemplo Sakura, Chuzo, querida Lilia, también por ahí anda luego Alicócolo, Tiki VIP 8, Juicy Yu, por ahí de repente en Back to está Garrett. Entonces, saluditos a todas las personas que están escuchando, de las personas nuevas, pues acompáñenme todos los miércoles de 6:30 a 8:30. Pueden escucharme mi paralelo en Back to School todos los miércoles. Y todos los viernes me pueden escuchar en paralelos del K-Pop de 6:30 a 8:00 de la noche. Las repeticiones son los lunes. El lunes va a ser la de Back to School de 6 a 8:00 de la noche. Y los martes es la repetición de paralelos del K-Pop de 11 a 1:00 de la tarde. Entonces no se lo pueden ver. Normalmente luego las repeticiones no puedo estar. Porque, bueno, más que nada, los martes se me hace más dificultoso porque trabajo. Pero voy a tratar ya de estar en las repeticiones para chismear, para tomar en cuenta, si no me pueden escuchar los en vivo, pues bueno, tomar en cuenta peticiones y programar canciones o pedidos que ustedes quieran escuchar, ¿vale? Recuerden que todos mis audios se suben a Archive y pueden escuchar la repetición ahí o mis programas ahí. Ahí tengo varios programas, si gustan subir y buscar alguno que quieran escuchar, pues bueno, ahí adelante los invito, ¿verdad? Y recordándoles que hoy viernes a las 8 de la noche está DJ Jessy con Sótano Rojo, así que no se lo pueden perder. Creo que va a ser, si mal no recuerdo, creo que va a ser podcast. Entonces, pues bueno, no, quédense para acompañarla, por favor. Y pues bueno, sin más, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente, ¿cómo se llama? Nos vamos con el siguiente bloque de canciones de Paralelos y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solo me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos con el siguiente bloque. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Bonita tarde todavía. Ahorita volvemos. Bye, bye. 너무 피곤한 풍경을 바라봐 깨고 부딪혀야 해 Blackpink in your area 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 지하까지 엊그처럼 How you like that? Now, look at you, now look at me.

물어봐 What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 yeah. 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 여린 것들이 ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Para que no piensen que no me gustan los grupos jóvenes de K-pop. Sí, sí, me gusta en lo personal, es mi opinión, no se ofendan y que de aquí sus gustos, recuerden que hay que respetarlos. Pero para mí Blackpink y BTS son muy como sobrevalorados. Yo sé que es más mercadotecnia, sí, son talentosos, componen, yo sé que Rap Booster compone, que J-Hope, que Suga, por ejemplo en Blackpink, que Lisa compone, de hecho Lisa es mi vaya de Blackpink y Jimin es mi vaya de BTS, sí me gustan, pero nada más de vez en cuando una canción, ay, quiero escuchar Let Me Know de BTS, la escucho, ay, quiero escuchar Save Me, la escucho, ay, quiero escuchar Butterfly, la escucho. Ah, quiero escuchar la escucho. Vale, Blackpink, Bombaya, no sé, Twist y todo eso. Pero, y de hecho, fíjense lo más gracioso, yo ya soy una persona grande, pasada de los 30. Y me gusta Super Junior, pues es lógico, es pues un poco más de la vieja escuela, ¿no? Y tengo dos primas, bueno, apenas me acabo de enterar de una, pero tengo una prima de 14 años, la cual es ARMY, le gusta BTS. Y tengo otra prima que tiene 12 años. Tiene 12 años y es y le gusta ¿cómo se llama? Blackpink. Entonces, de hecho también a otro de mis primos que tiene, creo que ya tiene 15, 16 años, también le gusta Blackpink. No es que sea K-popero o algo así, pero de repente creo que siento que sube fotos de ella. Entonces, vean, son adolescentes, son pubertos adolescentes. Y pues yo ya soy una mujer hecha y derecha. Entonces, pues, bueno, hacia el público que va dirigido. Y no digo que no haya ARMYs o no haya seguidores de Blackpink que les gusta, señoras, claro que sí, conozco gente ya de más de 25 años, de 30 años que les gusta BTS, que les gusta Blackpink, pero bueno, es que es lo que les digo. Ahora sí que es el gusto de cada quien, ¿verdad? Y bueno, dijo, para que vean que no, volviendo al tema, para que vean que sí me gusta Blackpink, que sí tolero escucharlo, sí tolero escuchar mi teléfono. Aquí estuvo Blackpink con su canción How You Like That. Estuvo acompañada de David Guetta y Sia con su canción Let's Love, como paralelo en inglés. Como paralelo en español tuvimos a Divicio, Fita Burete con Cinco Sentidos. Y también tuvimos a Spa con Black Mamba. De hecho tuvieron estreno van a tener estreno creo que la próxima semana, no me acuerdo si el lunes o el fin de semana, este fin de semana o el lunes van a tener estreno, la verdad no me acuerdo, pero pues ahí va a estar. Creo que tengo entendido que Lituk de Super Junior va a ser su MC en su conferencia de prensa. Entonces, pues bueno, y eso me enteré, porque el líder Lituk va a ser el MC. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, ahí está. Hasta ahí estuvo ese bloque, espero que les haya gustado. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con mi sección, las rolitas de la DJ? Espero que les guste mi selección. Y pues bueno, sin más, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque? Bueno, con la sección de las rolitas de la DJ. Y ahorita regresamos para comentar mis rolitas, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Estén escuchando Paralelos del Tiempo. Por cierto, saluditos a todos los que estén conectados en el chat. Como sabrán, este es un programa grabado, así que pues no sé ahorita en este momento quiénes están, pero porque no tengo internet, pero bueno, de que se repite este programa o pasa la repetición, pasa. Entonces, saludos a todos los que estén en el chat. Muchas gracias por su compañía. Para los que estén escuchando el martes, buenos días. muchas gracias por su compañía. Ahora sí, soy DJ Mari, estén escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden switchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo con Asia. Vámonos con las rolitas de la DJ. Ahorita regresamos. Saludos a todos. Volvemos. 널 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러가고 싶어 아직 그어놓은 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky never gonna stay 내가 뒤쳤을 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 나지 않아도 내 꿈을 응원해 꼭 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 너를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라 oportunidad para poderme así superar igual igual que el reloj, que sus agujas van. Yo quiero así poder avanzar. Y detrás de esa línea, cada quien se enfrenta. Estar. Da igual la razón, da igual el porqué, todo el coraje yo lo tendré. Aun si no brillo más, mi sueño seguiré y al final lo haré realidad. Aun si roto estoy y corro con un pie, a mi camino yo seguiré. Es que ahora situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새벽에 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 불을 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 여름 빛들이 Listo, gentecita, perdón, listo, gentecita hermosa, hemos regresado. ¿Qué les pareció la canción? Mi canción es de las rolitas de la DJ. Pues bueno, ahí estuvo mis rolitas. Mi rolita del programa de hoy es Bajo con Star. Y también estuvo Marca Van con Star, que es el cover en español. Esta rolita de Star de Gajo es del drama Itaewon Class, y si no lo han visto, con Park Seo Joon, de verdad, véanlo, está genial. Ustedes van a ver papeles como contrariados, porque estaba viendo que los malos de Itaewon uno sale de bueno en Cheto, que es el señor, y el hijo, el que le hace el hijo, sale en Descendientes del Sol. Los dos trabajaron con Son Yo-Ki, entonces, pues bueno, qué vaciado. Ahí estuvieron estas dos canciones, la misma, pero una es en coreano y la otra en español. Dan con Star, Omar Cabán con Star, el cover en español de Star de Cajón. Y pues bueno, espero que les haya gustado la rolita de la DJ y que les iba a comentar así. Vamos con el siguiente bloque, les digo, para que vean que no tengo nada en contra de los grupos supervalorados, sobrevalorados. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Por cierto, saluditos a todos los que estén escuchando. Les recuerdo, Paralelos del K-Pop son todos los viernes. Paralelos del K-Pop son los viernes de 6:30 a 8 de la noche. Y la repetición son los martes de 11 a 1 de la tarde, ¿vale? Y Back to All School es todos los miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche. Y su repetición son los lunes de 6 a 8 de la noche, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí no se puede perder los programas en vivo, los programas en su repetición, y pues bueno, eso es el anuncio parroquial que tienen que dar. Por cierto, recuerden, quédense hoy viernesito, toca Sótano Turro a las 8 de la noche con DJ Jesse, creo que hoy va a ser, si mal no recuerdo, podcast, pero bueno, tienen que caerle, hoy va a haber de todos modos programita, ¿vale? Y pues bueno, también recuerden, tenemos toda nuestra variación de programas en la semana. Entonces, pues bueno, soliciten los horarios y chequen qué programas el que quieren escuchar. Y pues bueno, eso es todo. ¿Qué les parece? Ahora sí, si nos vemos con el siguiente bloque de canciones, cierta, regresamos. Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por este Champion Pop. Un viaje auditivo, pura así. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Besitos. Bye, bye. Everybody. Yeah. song kickflip. Soul sang do shit, I'm a jungle go flow. Gong yo good book, but you get more than the lipstick. You get in jungle. Nam Bob chick, I'm a young man. Young man rap, but that old jing, I'm a young man. Jin dam, but that channel, what the hang, gang, jung, in the day, got young Kermun, jin, I'm a girl, I'm not a jin. No more pickle that, I'm a secret. Nigga put in camera, I'm with them boom cookie. Nigga got a music, I'm just born here, so punk, and I'm so for the reaction, I'm a church. Boy, you're doing that, jin. Young cat shit. And I'm a muggin' ass song, got shit. And I'm a kid, I'm a boy, shing up. I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, 자란 강남 kid 많이 없지만 부족함 없이 자랐지. 그래서인지 부에 대한 집착은 없어. 도미오폰 때문에 무리는 안 하지. 나도 자랑 yeah. 한번 해볼까 비싼 옷 비싼 차 비싼 건 잘 몰라. 최고인 것들로 치장은 하진 않아도 대중은 없게 척하라고 하면 우리를 골라. 세상 몇 번을 하건 간에 공연은 다 sold out. 남은 알바 쉬지도 못해 앵콜을 계속 줄라. 우리는 계속해서 파는 기본 미래를 본다. 시간이라는 초과를 계속해서 내일을 향해 손 down. 우린 죽여주는 갈증 연가시 가끔 음악이 나 성가시 느낌만큼 번식는 맨발로 따라와도 니 청춘은 벅찼지. Second hell, second hell, second hell, second hell, second hell, second hell, second hell, second hell. 가도 환영받아 너한테 illusion. 네 눈에 튀는 spark 추월의 lens evolution. 넌 코드가 잘 안 맞아 잘 안 끼주는 맥시 fold. 우린 안 비켜 사인 뭐 우리는 있는 척할 필요도 없어. 쓸만큼 미스니까 나 고민은 내 큰 필요도 없어. 충분히 기쁘니까 넌 낮은 자존감을 감추려고 비싼 걸 사고 감출 게 없는 우리들은 머리로 해 사고 알맹이만 남아 특정인 가고 B형 A형 A B and O party 마치 알람 and pay on 미리 알람해놔 알람 알람해놔 놀다 보면 못 일어날 수도 우린 놀아 마치 한여름의 시산 지하게 뜨거워 뭐만 하면 인산 인해를 이루지 느끼고 싶지 이리 와서 같이 떨어보자 신상 Second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, second hand, 만들어 멍 청이들아 들어 yeah. 이 트랙 위에 올라오고 폰에 새끼들은 내밀어 힙해 돈 말해 돈 난 좀 깐깐해 뭐 딱 봐도 말다 했지 형 저 기재들이 뭔 소리를 짓거리고 있는진 몰라도 내일 후스 베베 누가 튀지 말할 필요도 없지 자자 보라고 새끈해 그래 누가 새끈해 이들은 깊게 봐야 내 레슨생들 잘 배워 다 써먹어도 돼 비중 없는 놈들 학기로 치면 캐스터 넷들 Because those are the Geeko and Tija, I'm in that is Zion type. But what's going on? Y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te dejaré ti. Quiero en tus manos.

부딪혀야 해. 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해. 멀리 먼저 가도록 아, 열이 미끄리 먼저 가기 너는 물다 몰아낼 순간 다시 깨어나야 해. 다시 깨어나야 해. 새로운 오진 아침에 아, 왜곡되는 진실 가르쳐진 거짓 변화의 목소리 파도가 이라 전부 집어삼킬 바다를 만든 것 It's you 깨고 부딪혀야 해 불을 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 멀리 번져가도록 들이 번져가기 너는 번져가 멀어낼 순간 너를 다시 깨어나야 해 새로워진 아침에 What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성벽 차츰 밝아오는 새벽 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 불을 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 여름 빛들이 선들로 내려와 이미 다른 출발선 위에 앉아 가마디 간거리 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절 한 수많은 꿈들이 고른 듯 담장 넘어 escucharon a Dave Dexon perdón estaba comiendo unas cosas ando corriendo soy ama de casa y ando corriendo pero bueno hemos regresado ¿qué tal les pareció el bloque anterior? Perdón pero creo que puse al revés la canción el paralelo en coreano y el paralelo en español pero bueno escuchamos a BTS con No en O esta canción me gusta mucho de BTS de ese disco también un disco del 2013 hubo unas canciones del 2013 escuchamos a Daft Punk con Get Lucky Pharrell Williams también escuché como paralelo en inglés como paralelo en el español tuvimos a Alejandro Fernández y a Cristina Aguilera con Hoy Tengo Ganas de Ti y perdón las mascotas y tuvimos como paralelo en coreano a Dynamic Duo con Three Dog Boys bueno ahí estuvo ese bloquecito espero que les haya gustado y nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos muchas gracias por su compañía soy DJ Mari están escuchando Paralelos del K-Pop este viernes 14 de mayo del 2021 y recuerden solamente me pueden escuchar por Station K-Pop un viaje auditivo por Asia saluditos a todos besitos ahorita nos vemos saluditos I'm trying to give you something more. I'm trying to give you something more. So come with me and fly away, away, away, away, away. away. 그래서 난 눈누나나. 원한다면 솔직해져봐. Too much. Oh, baby, what's got to be? I could give you everything, anything. Baby, can you handle it? 뭘 하던 수롱 피부와의 마음대로 계속 떠들어. They talk about me.

멈춰 집에 있을 때 당신만 깨찰 쇼맨이 넘쳐 We are we are yo 두쪽 나나는 위로 계속 억지라 뒤지라 We need to mix it up yeah No And now, the breakdown. 모르는 거 모르는 대로 거부하고 있지 너의 테스트 어질러나 there's no answer 숨겨진 의미는 알아서 catch 생각 비워내니까 왠걸 몸이 손가락아 이상한 시선도 가끔씩은 좋은 것 같아 이야 어? 널 좀 믿대 사람 속 집에 있을 때 난 의심한 게 차이 쇼맨진 넘쳐 We are yo 두쪽 난 하늘 위로 계속 엎치랑 뒤치랑 Ready to mix it up yeah I said you welcome, you welcome, you welcome 바로 봐 What's the situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 Listo, hemos regresado. Muchas gracias por su compañía. ¿Qué escuchamos? Perdón, pero el programa hoy va a ser un poco más corto, pero bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos a Jessie con Nana, la canción que hizo con. Hizo una outfit con este Jason Wang de Got7 y me gustó mucho. Y pues bueno, ahí estuvo ¿cómo se llama? Ahí estuvo Jessie con Nunu Nana. Espérenme, es que estoy colocando las canciones del último bloque. Y también escuchamos a escuchamos como paralelo en inglés a Ava Max con My Head, My Heart. Esa canción me la pide mucho, si mal no recuerdo. Me la pide mucho, no me acuerdo si Chuzón o Sakura. Creo que es Chuzón el que me pide mucho esta canción. Bueno, aquí estuvo como paralelo en inglés Ava Max con My Head, My Heart. También estuvo Camilo con Vida de Rico. Como paralelo en español y Super Junior con Tuya, Tuyao. Les comento, nos vemos el próximo lunes en la repetición de Back to School. El martes nos vemos de 11 a 1 de la tarde. Recuerden que los programas en vivo son los miércoles de 6 y media a 8 y media, Back to School. Y los viernes paralelos del K-Pop de 6 y media a 8 de la noche, ¿vale? Quédense, recuerden que en un momento más va a estar Jessie con su programa de Sótano Turro y recuerden pues bueno nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? Muchas gracias a todos, saluditos a todos los que se conectaron, a los que están escuchando la repetición, muchas gracias también, porque es ya buenas tardes para todos, que tengan un bonito día y pues bueno nos estamos viendo la próxima en una emisión más de Paralelos del K-Pop. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, los voy a bajar con dos canciones. Los voy a bajar con Momoland, con Boom Boom, y con NCT 127 con Highway to Heaven. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, los quiero, les mando besitos, nos vemos la próxima. Muchas gracias, soy DJ Mari, esto fue Paralelos del K-Pop, y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos la próxima, los quiero, besitos, bye bye. Girl, who are you waiting for? watch your mouth. When I wish you were so fine, baby, I can't lie. Hit my line anytime. Girl, I wanna make your mind. Take some time. Skirt, pull up in the cool beep beep. Girl, I got you loving on repeat. And I bet you never had it like this. Real good loving, line up your wrist. Last call, are you coming with me? I got some things you want to see. Tell all your friends that you're busy. They know. My body feels for me. When you get back, let me get back. So bad, I'll make you laugh.